Para empezar, me llamo Lewis Figueroa. Soy aquí de la comunidad de Puente, donde estamos recuperando el territorio que por muchos años han sido parte de la gente no indígena que se han metido a deforestar, a meter potreros, ganados. Para todos los que me escuchan, les quiero decir que sigan con esto. Es un lindo programa que lo que ustedes lo que hacen es difundir, como usted mismo dice. Muchas veces estos casos no se toman importancia en los periódicos, en los canales de televisión, no se ve esto. ¿Por qué? Porque para ellos creen que no es importante. Entonces ustedes lo que están haciendo es incentivar esto, darlo a conocer.